lucha como tal, golpear, ok. 957 de Rilo, veis. Agüita, hey. Agüita, hey. Guante el bota, ley. Yo escucha como tal, golpear, ok. 957 en el Rilo, veis. Agüita, hey. Agüita, hey. Guante el bota, ley. Estamos en el ring, puedes llamarlo boxing. Venimos de otro confín para reventarte el cosin. Si quieres cojines o calmantes, si pasamos de infantiles solo es porque fuimos antes benjamines o alevines, ¿vale? El baile de Alino sale en cuatro días naturales. Voy calzado en unos Charlie y una venda Sharp. Puedo esconder golpes duros como Bob Sapp. Estos guantes son pa' protegerme, no pa' protegerte. Con un overcall aquí acabará inerte. Deja tu suerte, aunque en el juego del rap gana el más listo y no el fuerte. Yo contra las cuerdas estoy, salgo del atolladero con esquiva. Gancho de saliva sobre frases reflexivas en mi vida. Directo crochet, emprenderá la huida. Yo escucha como está golpear, ok. 957 en el Rilo, veis. Agüita, hey. Agüita, hey. Guante el botar, ley. Yo escucha como está golpear, ok. 957 en el Rilo, veis. Agüita, hey. Agüita, hey. Guante el botar, empieza el show, aquí se practica flow. Bandas de granuja gritan a la vez, oh. Es fácil, te lo creas, puedes pensar. Pero vivo en el ring y muero por volar. Pólvora, la noche me ilumina, boli y papel, tío. Me encuentro en una esquina, voy a granel, tío. Enfunda tu saliva, cordán con la sativa. Hay un secreto en cada crítico que mira. Y tira, anda, 957 manda. Como ligas con sueca, Alfredo Landa. Siempre he pensado que es una cuestión de calidad. Como cualidad, no puedes soportar la carga. Hoy me descubro ante ti, con mi grupo di que sí. Estamos en el ring, ¿quién lo puede decir? Nuestra razón de ser es follar tu disco. Que veas que solo puedes ganar en el grafismo. Yo escucha como está golpear, ok. 957 en el Rilo, veis. Agüita, hey. Agüita, hey. Guante el botar, ley. Yo escucha como está golpear, ok. 957 en el Rilo, veis.